están ahí. ¿Cómo te va, Sebastián Ginóbili? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, ¿cómo andás? ¿Están en Comodoro todavía? Sí, estamos en Comodoro. Estamos varados porque, bueno, los vuelos están cancelados. Recién vinimos a la terminal para ver si podíamos conseguir algún pasaje de micro, pero están las rutas cerradas, así que estamos complicados. Bueno, a ver, en el caso nuestro, o sea, en el caso de ustedes, digo en el nuestro por nombrar el básquetbol, es una situación, digamos, secundaria a la situación que vive la ciudad, ¿no? Sepo, ¿cómo la viste? No, lógicamente, ¿no? Obviamente que nosotros queremos llegar rápido a casa, después del tercer partido de la serie, qué sé yo, después de un mes complicado, pero hay gente que está mucho peor sufriendo y la verdad que es un desastre lo que está pasando. Hace dos días que llueve, la gente es muy preocupada y está la ciudad colapsada prácticamente. Están manejando en este momento algunas autoridades, yo lo tengo como confirmado, pero todavía no es oficial y no está confirmado, que posiblemente el partido del domingo entre Boca Junior y Comodoro, o sea, en Comodoro, se suspenda, que creo que es algo más lógico, ¿no? Sí, porque aparte están cerradas las comunicaciones, ¿viste? Tienen problemas de suministro de agua ahora, creo que la telefonía fija está cortada, así que es un problema grave que hay en la ciudad y me parece que no sería lógico que se juegue un partido de básquet. Sepo, en un viaje que arrancó con algunas cositas que nos contabas el otro día y que después se hicieron públicas, con el tema de la suspensión de Corbalán y de Tinelsen, la ropa que nos llegó, la victoria por un punto, hacenos un resumen, si podés, de todo eso. Qué sé yo, la parte de la ropa no es tema nuestro, es un problema que fue de Aerolíneas y bueno, la ropa fue encontrada, seguramente llegará a Bahía en los próximos días. Lo de Fermín y Facundo fue un tema ya hablado y ya está solucionado, cumplieron una pena y tendrán una pena económica, pero sobre todo que bueno, están muy arrepentidos y que no se dieron cuenta de lo que hicieron ambos y bueno, está todo tranquilo también. Y el tema del juego, bueno, la idea era levantar un poco nuestro nivel, volver a las fuentes, volver a jugar un buen básquetbol. No lo hicimos por mucho tiempo, lo importante que fue en los momentos claves del partido, y bueno, pudimos sacar un partido que no lo habíamos hecho bien el primer tiempo y que fue muy peleado en el segundo. Hice todas las preguntas en una, todos los temas juntos, bien a mi costumbre, así atolondrado. Entonces digo, bueno, lo de Aerolíneas es un problema de Aerolíneas, ya van a, por eso jugaron con las camisetas de Comodoro. Me parece que lo de la sanción, me parece que está muy bien que haya un reglamento de conducta y que dentro de ese reglamento el tema de las redes sociales, a mí me tocó vivirlo en carne propia, con un error mío, y es un tema que hay que tener mucho cuidado porque se puede, por eso es un tema mayor, no es un tema súper importante, pero hay que tener mucho cuidado, sí, y está bárbaro. Y con respecto al juego, independientemente de lo que habían, de la imagen que había mostrado en Ferro, me parece que, corregime, porque por ahí estoy equivocado en esto, y lo vi por momento al equipo como un poco cansado en cuanto a la cantidad de partidos, e inclusive a los más jóvenes, inclusive lo vi como en algún momento en Caballito cansado a Lucio Redigo o el mismo Johnson. Por ahí estoy equivocado y fue una mala noche y nada más. Y no, obviamente que hay un cansancio, pero bueno, nosotros ya sabíamos que iba a pasar, sabemos que el trajín de partidos y de viajes es muy grande y todavía tenemos mucho más por delante, pero nosotros tenemos que apuntar a jugar otro básquet, a jugar de otra manera, más allá de la energía que tengamos, un poco más, un poco menos, pero bueno, contra Ferro no jugamos bien, pero por lo menos tuvimos un momentos de lucha en el juego, pudimos estar en el juego por momentos en el partido, lo hicimos mucho mejor que Junín y ayer en Comodoro lo hicimos bastante mejor que en Ferro. Entonces la idea es volver a retomar un poco nuestra idea de juego, nuestra lucidez a la hora de jugar, la energía para jugar, el disfrutar de estar jugando y que el cansancio no lo pongamos por delante como excusa, ¿no? Porque la excusa ya sabemos todos que estamos cansados, pero tenemos que saber que tenemos que jugar de otra manera y con otra idea de juego. Chicos, Cepo, preguntas para el Cepo. Sí, Cepo, 8 sí. partidos jugados desde la vuelta de perder la final de la Liga de las Américas y tuvieron 5 derrotas de estos 8 juegos. ¿En qué crees que les afectó esto? No sé, yo calculo que algo sí. Me parece que venimos con un gran envión de perder la final, con un gran nivel emocional. Tuvimos 2 partidos excelentes en Bahía, los 2 primeros, y bueno, después es como que bajamos un poco a tierra, bajamos mucho el grado de intensidad de juego. Y eso no nos complicó, pero te repito, no son excusas, esto ya sabíamos de antemano. Nosotros tenemos que ser más duros, sobre todo los jugadores jóvenes, a la hora de intentar jugar, de disfrutar de lo que hacemos, de disfrutamos el momento que estamos viviendo, y la única manera de hacerlo es demostrarlo dentro del cancha. Creo que eso no es lo que hicimos en algunos partidos de esos 8. Están firmes en la tercera posición, deben varios partidos, lo cual hace que casi no bajen las posiciones. Pero ¿a qué apunta este Bahía? ¿A entrar entre los 2 primeros o se la jugará en la reclasificación de la liga? Mira, no me importa la posición final, me importa que juguemos mejor, porque esta es una liga muy larga, muy exigente, y donde vos tenés que llegar a tope rendimiento físico y basquetbolístico es en la etapa de playoff. No importa la posición que ocupes, si no estás bien y clasificas entre los 2 primeros, cualquier cruce puede ser fatal para vos, cualquier. Entonces, me parece que tenemos que apuntar a jugar mejor y a preparar el equipo para el playoff. ¿Y qué balance haces de la Conferencia Sur en lo que fue casi esta temporada? Creo que San Lorenzo está un pasito adelante, creo que se emparejó con los demás equipos por sus problemas físicos durante la temporada, pero es un equipo que es muy intenso, muy grande y que juega muy duro. Ferro ha demostrado una regularidad a partir de la segunda parte del año muy importante. Tiene jugadores en un estado muy bueno de juego, caso Balbi, Alessio, Clemente, y la verdad que tiene un grado de intensidad muy importante a la hora de jugar. Y el resto, nosotros tuvimos momentos buenos durante la temporada, fuimos bastante irregulares, y el resto muy parejo, que se maneja por racha. Creo que es lo que mismo que pasó en el norte, ¿no? Sacando a Concordia y a San Martín, el resto de los equipos han sido muy irregulares. Como toda competencia exigente como es esta, por ahí no estamos todavía acostumbrados, el jugador argentino, a mantener un grado de intensidad alta durante gran cantidad de partidos, y bueno, eso es un problema siempre. ¿Se vienen los últimos partidos de Lucio Redivo, crees, por el nivel que está mostrando? Y nosotros lo tenemos claro eso. Me parece que él está para dar un salto. Ojalá que pueda ser en otra competencia, ojalá que pueda ser en España, como se dice, o que tenga una posibilidad de jugar en un equipo que lo haga crecer como jugador. Creo que nosotros le hemos sacado todo el jugo que él tenía, él no ha sacado el jugo máximo que nosotros teníamos para darle, y creo que está listo para dar un paso adelante en su carrera. Ojalá que sea en otra competencia, y si no, en la nuestra misma. Sebastián, bueno, nada, queríamos que nos cuentes un poquito acerca del equipo y bueno, cómo habían transitado, porque como la cancha de Gimnasia, más que políticamente hablando, siempre es una cancha difícil para todos los rivales, y el equipo de Gonzalo García de local ahí se hace bastante fuerte, así que creo que la victoria, más allá de traerse el triunfo, vale también como para reforzar, si es que hace falta reforzarlo, un poco todavía el tema del carácter, ¿no? No, seguro. Siempre ganar es bueno para nosotros, es bueno para nuestra confianza, y bueno, siempre es mejor trabajar después de una victoria. Así que bueno, estamos tranquilos, un poco ocupados en el momento del equipo, en tratar de jugar mejor, de recuperar individualmente a algunos jugadores, y después que el equipo se haga sólido, duro, como ha sido en gran parte de la temporada. Te mandamos un abrazo enorme, lo mejor para vos, que puedan regresar como corresponde, y el domingo que tengan un buen juego, tempranito van a jugar frente a Chavo de Paraná. Bueno, gracias Fabi, nos estamos viendo, y bueno, ojalá que podamos llegar a Bahía pronto, porque bueno, sí o sí tenemos que descansar, porque el domingo ya tenemos otro juego. Y gracias por la onda de siempre.